Fiancano. ¿Quién es? ¿Por qué? El otro chico que está. ¿Cuál era? ¿El de Dreads? No, el otro. Ah, verdad. ¿La conoce? ¿Qué? ¿Puedo avisarle a Giancarlo que vamos a empezar? Por favor. Thank you. Bueno, para los que no saben, acabamos de escuchar una improvisación que hizo nuestro amigo Tete. Ahora vamos a hacer una presentación de un proyecto que hicimos con Sara, que son poemas y sonidos. Y ahora vamos a hacer una especie de perfo para mostrarles un poco de qué se trata el, nuestro trabajillo. Espero que lo disfruten. El teatro del más allá. Estrellas la morras. Ruta tiene seis paradas. La única forma es buscándolas cerca del sol. Estrellas muertas. La única forma es buscándolas cerca del sol. De la espiritualidad. Es un poco más bajo de la objeto de la pérdida de la transformación constante. No quiere que se pierda la memoria. No es lo que está rebusto al renacimiento del alma de los huellas. Las huellas de los osos. Las señales acostadas en nuestra mente, corrientes de aire y insectos. Lástima un alma así. No veo nada. ¿Qué es esto? Sería el más grande. Se empieza a reflexionar. Proceso de espacio de que aspones de encuentro, los sentimientos, lleno de rituales y ciencia de respuesta. El miedo, el no encontrar la salida. ¿Qué imagen ocupa este espacio? La creación infinita. Dicen máscaras que construimos. ¡Ya basta! Y contradicciones aparentes. Será por eso que lo llaman síndromes. Figuras los creadores de vaso. Ambientes transitorios. Cuando hablaba. Nunca dos o más personas. Sus lecturas continúan. Yo he transitado con precisión. Hace un hueco para dar paseos. Crecen margaritas con la ropa. Al otro lado del Pacífico, lo que se permite disfrutar de sus flores. Su danza de fantasía. Con las personas que lo habitan. Haz un hueco para dar paseos. Mantener el espíritu inicial, la humedad se encuentra, ser un problema, no diré mucho a los demás, y en cambio tampoco será observado. Para la Pedro. Una más. Pero no había aprendido.